La pelota la tiene el conjunto carbonero. Va a salir desde el fondo. Academia San Fernando, te preparamos para tu libreta de auto y motos en categorías A y G2. Además, te facilitamos los trámites. Clases teóricas virtuales en Maldonado y San Carlos. Teléfono 097-139-195. ¡Kevin Méndez sacó el remate! ¡Kevin Méndez! Le pide perdón a la tribuna defensor, pero hace delirar a la de Peñarol. ¡Kevin Méndez! ¡Zapatazo y pico! La pelota dio en el caño izquierdo de Rossi. ¿Qué hizo Esther y su esfuerzo? La pelota se metió en el fondo del arco. ¡Gol no! ¡Golazo de Peñarol, Kevin Méndez! Y Kevin Méndez recibió la pelota volcado sobre el sector izquierdo y empezó a venir hacia el medio y nadie le salía. Y acomodó la pierna y acomodó la pelota y sacó el disparo y el palo lo ayudó y el palo lo acompañó. Se metió contra el palo más lejano del arquero Rossi, que se giraba tan largo como era, pero que no pudo evitar la caída de la primera ola en el amanecer del partido. Un pelotazo largo del fondo, dos toques, bien Hernán Rivero cómo ganó de cabeza. La pelota derivó a la izquierda, se la tocaron al medio, llegando por el callejón del 10 con pierna cambiada. Acomodó la pelota al cuerpo, el gesto técnico de Kevin Méndez es muy bueno. Sacó un latigazo de derecha, la cancha está mojada. La pelota le picó y el guardameta voló sobre el caño vertical izquierdo, pero no pudo llegar. La pelota dio ahí y fue al fondo del arco, por aquello que no hay peor cuña que la del mismo palo. Kevin Méndez pasó por defensor y estiró sus dos manos hacia arriba, la juntó y pidió disculpas. No lo gritó el gol. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. La pelota la tiene Quintana. Quintana con la pelota juega con el Mayo y está saliendo desde el fondo el conjunto de defensor. Va derivando la pelota para la ubicación de Barrios y Barrios juega más atrás para Quintana. Quintana que abre por izquierda para que trepe por ese sector el futbolista Rabino. Está recuperando la pelota otra vez defensor, que la cuida, la tiene en el fondo. Vino para Mayo y este otra vez para Barrios. Barrios con la pelota, trepa en el campo de juego. Deriva para Ocampo. Ocampo que va, la tocó al medio. Vino para Lizarri, cambio la pelota al área. Resta con golpe de cabeza. Insiste defensor. Saca Busquets. Revienta la pelota desde el fondo. Luchan por el esférico. Y ahora se viene la contra con Kevin Méndez. Corre y va. Va Kevin por izquierda. Se frena. Engancha de la punta al medio. Se viene Kevin Méndez. Se frena. Toca en corto. Le marca con todo el futbolista de Quintana. Dice el árbitro que no hay falta. Recupera la pelota. La tiene Peñarol. Que vuelve otra vez a su territorio. Saliendo desde abajo por Rack, se viene Jonathan Rack, saca uno, saca dos, los deja por el camino, insiste Rack, la tocó para la Quintana, hace el centro, le quedó para Biatri, la baja con golpe de cabeza, insiste Peñarol, la pelea Rack, la cambia para la Quintana con el centro, agaló, hace el centro, la pelota se va por arriba del horizontal. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, la Quintana! ¡Gol! De Peñarol, la Quintana. La Quintana daba la sensación que la pelota rebotaba y se iba. Lo dejaba sin asunto a Rossi, que no puede entenderlo. El sanducero, Nacho la Quintana. Pone el segundo en el amanecer del segundo tiempo. Y otra vez Peñarol pega de arranque. La Quintana. Otra astilla del mismo palo. Gana Peñarol 2, Defensor 0. Es un golazo otra vez. Es un notable disparo de la Quintana. Pero todo se hace en lo que hace en la mitad de la cancha Cristóforo. Para ir a buscarla, para ir a pelearla, para quedarse con la pelota, para llevársela, para dársela después a la Quintana. Ese que amaga y ese que remata y el arquero de defensor que no lo puede creer. Porque los palos que deberían ayudarlo, esta vez lo han perjudicado. Otro gol de Peñarol, el primero en el arranque del partido y el segundo en el arranque del segundo tiempo. Habrá que ver cómo pega esto en el ánimo del defensor. Parece un déjà vu. ¿Por qué? porque al empezar este segundo tiempo, igual como fue el primero, en los primeros minutos del segundo tiempo consigue el gol Peñarol, con un Jonathan Rack exuberante, saliendo de zona defensiva y quebrando hacia adelante y ganando la pelota cercana al área y abriéndola bien a la derecha allí para la Quintana. La Quintana, a mi entender, quiere hacer un centro. La pelota pega en Rabino y hace una parábola y se le mete por el segundo palo al guardameta Rossi, dando en el vertical derecho y yendo adentro. Se repite el gol en un futbolista que pasó por defensor, en una pelota que da en el caño, pero termina en el fondo del arco defensor. Gana Peñarol con un biorritmo de arranque fatal, tanto en el primer tiempo como en el segundo tiempo. En los primeros minutos, con gol de la Quintana en este segundo tiempo, gana el aurinegro 2-0. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. Acá, Balboa, ¡gol! ¡Gol! De defensor Rocky Balboa, lo reclamaba defensor, lo reclamaba la gente, no aparecía. Y Rocky Balboa descuenta para defensor. Sorpresiva definición de Balboa. Quede de Peñarol. Increíblemente se durmió Peñarol. ¡Golazo de Balboa! Se pone 2-1. No puede haber otra cosa que golazos, parece, esta noche aquí en el Parque Rodó. Balboa se cansó del toqueteo del defensor. Le quedó picando la pelota y dijo, yo le pego. Vio adelantado a Dobson, puso el gol, descuenta defensor, se ilusiona el violeta. Primero que nada, la salida de Dobson con el pie de los 5.50. La pelota cobra altura, la gana en el medio campo el conjunto defensor a través de Lizari. De cabeza y apenas la toma, le queda picando de frente al arco, pero alejado por lo menos unos 10 metros del área grande. Y Balboa sacó un derechazo espectacular. La pelota se hizo pájaro en la noche del Francini y cayó atrás de Dobson, convirtiendo en verdadero golazo. 2-1, el partido mejor que nunca. Vinimos a ver esto, un partido con dinámica y muchos goles. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. Cuarto amonestado en el conjunto aurinegro, esta vez fue para el número 28 de Peñarol, el argentino Lucas Biatri. Se venía Elizari, su coterráneo, lo aterrizó. Hay tiro libre que tiene que hacer efectivo el conjunto de defensor, que va con toda la artillería arriba buscando el empate. Transitamos en 23 minutos de esta segunda parte. 2-1, gana Peñarol, vino el centro. ¡Gol! Mayo llegó en agosto, para defensor, empata el partido, cuando parecía liquidado, apareció el conjunto de defensor empatando el partido. Mayo pone las cosas, Peñarol 2, defensor 2, partidazo en el Francini. Partidazo de Francini, se durmió toda la defensa de Peñarol. Se durmió el arquero de Peñarol y se despertó el defensor con el primer gol. Y ahora mucho más. Defensor está en partido. Minga, pero Minga, que defensor iba a estar muerto. Carroner, esto está más vivo que nunca. Tiene que reaccionar Peñarol ahora. De una pelota quieta, de tres cuartas canchas, muy bien puesta, la verdad, al borde del área chica, llegaba el número 26 Mayo para con toque de derecha cerrar la jugada y mandarla al fondo del arco de Mirasol. Errores gruesos en zona defensiva de Peñarol. En no tomar la marca, no tenía un destinatario, llegó solo, y en Dobson se quedó en zona que es de él a salir a buscar esa pelota. Empata defensor, el partido mejor que nunca. Este partido vinimos a ver, un partido dinámico, con llegadas de uno y otro equipo, alternándose en el dominio de juego y prácticamente con muchos goles, 4 hasta ahora. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. La tabla anual nacional es líder con 50, Liverpool 46, Boston River 44 y Peñarol con 38, mientras que en el clausura los punteros son River y Fénix con 6. Acá se viene Peñarol, hay córner, hay tiro de esquina para el equipo de Peñarol. De Ferretería Maldonado Nuevo en calle 7 y 1. Centro que va a venir desde la punta derecha, van a poner la pelota en el área. Allá sube Rack a buscar el cabezazo, va Biatri, va todo Peñarol ahí, centro. ¡Gol de Peñarol! ¡Gol! ¡Ramos! ¡Ramos! ¡Juan Manuel Ramos! ¡Apareció en la montonera cuando caían hombres de uno y otro equipo! ¡Ramos! ¡Le pone un cocazo a la noche y despierta a la hinchada de Peñarol! ¡25 minutos! ¡Pasó a ganar Peñarol! ¡Peñarol 3! ¡Defensor 2! ¡Juan Manuel Ramos! Y parece ser el apellido señalado en la jornada de hoy. Ramos que debuta como técnico y Ramos que pone el 3-2. El centro bien metido, un cabezazo franco al arco para poner el 3-2, imposible. Por más que se estiró, no llegó el arquero de Defensor. El partido no nos da tregua. Gana Peñarol ahora 3-2. Partidazo en el Francini. Corner de la derecha, Da Quintana hace el centro y allí en la zona del punto penal, en un racimo de futbolistas que iban procurando cabecear de Peñarol para el arco y en un racimo de futbolistas Defensor que iban procurando despejar la pelota. ¿Quién ganó en las alturas? Ramos, ese lateral goleador de Peñarol, y aplicó con el parietal izquierdo un cabezazo espectacular que se anidó contra el vertical derecho del guardameta Rossi. Partidazo, gana Peñarol 3-2. Fútbol 88.1 FM Punta del Este. Repasamos nuevamente la tabla de posiciones, que con esta de triunfo parcial de Peñarol tiene a Nacional como líder con 50, Liverpool 46, Boston River 44 y Peñarol con 40, y en el clausura siguen River y Fénix con 6 puntos.